Se viene para la gente de La Rioja, San Francisco, Quines, Luján, Candelaria, La Toma, Fraga, La Paz, Nachel y también muy especialmente para todos los fieles seguidores. Aquí seguimos en vivo Luis Soloa y el grupo Pasión. En la voz de Fernando, para las pasioneras, para las locas, para las cachorras, para las rompecorazones, llegando a tu corazón.